¿Cómo están, banda? Bienvenidos a Atomix Podcast 018. Yo soy Asher y estoy acompañado por el staff de Atomix, el buen Irving Pérez. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto, como cada semana. Y ya tengo la línea prendida porque siempre digo eso. Muy contentos. ¿A poco no? Siempre digo, muchachos, ¿cómo están? Ya te sientes como Chabelo diciendo: ¡Adelante, Juan Carlos! ¡Vámonos! Muebles, sí, troncoso. ¡Sí, el maestro! No sé quién era el maestro. ¿Quién era el maestro Cisneros? ¿Cómo no? Que ¿sí? se autoabrazaba. Sí, era. Pero bueno, esta semana tenemos mucha información de todo. ¿Está balanceadón? ¿A quién engaño? Es puro Nintendo. Bienvenidos a Nintendo Podcast. Bienvenidos a Nintendo. Fíjate cómo se comen las cosas. Bueno, perdón, mejor te dejo presentarte, Jorge. Jorge Díaz. Sí, ¿qué onda? Aquí vengo muy, muy contento. Estamos todos como aquí encerraditos, como... La sí, cabina de grabación. Siento el vaho de los dos, así de... El vaho. Pero no hace frío para que haya vaho. Bueno. Oye, Panto Rosa, a ver, explícanos el Panto Rosa. Yo me pongo la camiseta de Atomix, fíjate. Traigo unos pantalones rosas. Hace rato le decía Irving, traigo unos pantalones rosas muy Atomix, porque van a Doc con mi playera de Kirby. Entonces es todo un outfit que al rato ya le dije, me voy a sacar una selfie con Dogface. Lo planeó. Y va a estar en Instagram al rato. Oigan, hoy, como bien dijo Irving, tenemos un programa que es una parte de Nintendo. También hay otras cosas. Sí, seguramente está. A nadie le interesan las otras cosas. Exactamente. Sí está balanceado, sobre todo porque, como sabemos, ya se acerca de E3. Entonces, ahorita están saliendo así los rumores a la orden del día. Nos agarró por sorpresa totalmente, güey. Porque, o sea, estábamos muy tranquilos la semana pasada. Todavía es abril. Ah, sí, falta mucho. Y ahorita esta semana, ¡pum! O sea, bomberazo. ¿Cuánto falta? ¿30 días? Nada, 30 ya. ¿Sí? 32 días, algo no así. No manches. O sea, y de repente a mí me agarró por sorpresa. Y de repente era de que ya está, hay que hacer todo esto. Y la lista, y las coberturas, y la La agenda. Ajá. ¿A qué hora? Pero bueno. ya tenemos casi todo preparado. Vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. ¿Por aquí? Vamos a tener también mucha de la cobertura. Vamos a tratar de tener algo mucho más cercano, ¿no? O sea, si bien las coberturas son como muy generales, en esta ocasión vamos a tratar de tener como un avistamiento más cercano para ustedes, de que en realidad sientan que están ahí en los pasillos oliendo el aire acondicionado gringo del A vainillita. Oye, a los apestosos brasileños. Me traba el olor de centro de convención, que es muy similar al de los hoteles en Estados Unidos. Sí, vainillita. El alfombrismo. Pero oye, entonces vamos a tener un estilo Babe Report, pero Atomix Report con nosotros así con Babe voces. Babe Report con Zoom así a la chichi. Ah, bueno. Sí. Va a haber un macro. Ese, y con el frío, es como el levantado el... Sí. ¿De qué cosas estamos hablando? Sí, ya mejor entramos directo a... Videojuegos. Bueno, antes les hacemos como que la alerta. Está muy balanceado, les digo, el podcast, porque tenemos cosas importantes de todas las compañías, las fuertes, en consolas. Por un lado tenemos todas las cosas de los rumores que... Por ahí se ven muy buenos, otros muy sospechosos de Sony para E3. Terminamos también de E3 lo que va a presentar Xbox. Así es. Pero también tenemos la cuestión del reporte financiero de Nintendo, Mario Kart 8. Entonces, vamos empezándole por ahí. Sí, a Nintendomics Podcast. A ver, creo que nada más para hacerles así como que tenemos, imagínense nada más, Mario Kart, ya a la vuelta de la esquina. Sí. Unas nuevas cosas que han salido por ahí, algo del bundle que a muchos... la edición especial que hizo que lloraran. Tenemos la parte de cuáles son los nuevos planes de Nintendo. Lo estaban diciendo en su financial meeting. Y también Pokémon. Sí, con esa si quieren vamos empezando. Porque hace 2 días anunciaron Pokémon Omega Ruby en Alpha Sapphire. Que es Sapphire. Sapphire. La pronunciación. Fue como de Irving Pérez. Oye, pero. A ver, ¿cómo lo decían allá en esa época? ¿Cómo lo decían tus compas cuando jugaban? Ruby and Sapphire. Pero Sapphire. Nah. Es como más mexicano. Ruby Zafiro, güey. Más cholo. Ruby Zafiro. Es que yo nada más conocía a la pirata, la Jade. Jade Version. Ah, güey, la Purple, güey. La Purple. Que traía ahí los nombres japoneses todavía. Oigan, esto a mí me cayó muy bien la noticia, sobre todo porque soy muy fan de Pokémon Leaf Green, Fire Red. Después, posteriormente, vimos la Heart Gold y vimos la Soul Silver. Y la neta es que Soul Silver y Heart Gold fueron unas ediciones preciosas que parecían ser como muy premium. Traían el Poké Walker, eran realmente remakes impecables de probablemente mis Pokémon favoritos, que son los Dorado y Plateado. Y la neta es que, fíjate, hay algo muy raro que me pasa con Ruby y Sapphire, que parece que estamos hablando de un table dance. No, Ruby y Zafiro. No, más bien de strippers. De strippers. Oye, Ash, ¿tú cargabas Pokéwalker en cinturón o en la bolsa? Sí, y lo traía en cinturón así piteado, agarrado así a la vista, como Nextel. Ah, porque yo te iba a decir eso, porque pues yo llegué a aplicar esa, pero siempre me ponía la playera por encima. Sí, que no se notara. Si traías el Nokia ahí de viborita, no podías andarlo ahí presumiendo. No, ¿verdad? el Nextel. Pero fíjense que por más que el Game Boy Advance es mi consola portátil favorita, la neta es que Ruby y Sapphire son juegos que no le di la atención adecuada, ¿sabes? O sea, los pasé en su tiempo, todos mis amigos andaban de yo estoy en mi etapa de la peda, güey, uh-huh. Y no tuve realmente con quién jugar en esa generación, y la neta es que estoy emocionado de revisitar esta generación de Pokémon, y ojalá y venga en 3D. No como X y Y. Ajá. Oye, pero yo creo que más bien la cuestión es el frame rate a la hora de las batallas. Yo creo que eso se pide más. Sí, lo arreglan, que sí el lo 3D. Sí, lo arreglan. Sobre todo porque el 3D, pues hay mucha gente que lo va a jugar en 2DS. Entonces, viene importando poco en ese sentido. Sí, sobre todo porque es como el. O sea, yo creo que Ruby y Sapphire, digo, el X and Y fueron como los juegos con los que se lanzó el 2DS, uh-huh. ¿Sabes? O sea, uh-huh. es como. Fueron como, yo creo que inclusive por eso lo hicieron así medio 2D. Uh-huh. O sea, por el hecho de decir, para que todos tengan una experiencia de 2DS, no sé, chance. Y también vemos que las cajitas, algo que no me había fijado, es que ahora ya traen no traen solo una etiqueta, sino que ya trae dentro de la señalética del diseño gráfico, trae que ya es compatible con el 2DS, pero ya, ¿no? desde hace unos meses ya lo están haciendo. Le ponían una calca como encima a la cajita. Ah, era encima. Sí, ahora ya la trae, ya ahí muy bonita el recuadrito que dice que es compatible con 2DS. Y seguramente todos los fans de Pokémon van a estar súper emocionados, igual que nosotros. Sí, Pokémon Rubí y Zafiro es un parteaguas en Pokémon. O sea, estábamos muy acostumbrados al anime, a las primeras dos generaciones que eran continuación una de la otra, visitar Kanto y Johto. Y de repente, pum, en Game Boy Advance te sueltan todos los nuevos Pokémon. Joven. Nuevos Pokémon que jamás habías visto en tu vida. Y todos así como. Entonces, por eso mismo mucha gente se alienó de Pokémon, que fueron los mismos que regresaron con X y Y, y ahora es como, órale, otra vez te damos chance de visitar otra vez Hoenn, ¿no? Conócelo otra vez. Hay historias bien bonitas y mucha gente lo va a conocer, uh-huh, por primera vez. Sí, hay historias bien bonitas de ese Pokémon porque puedes arrastrar Pokémon de esa versión, ¿sí sabías? Sí. O sea, de que tenías que tener un 10 de los primeros o del 10 Lite que tuviera entrada de Game Boy Advance. Sí. Y así lo pasabas a las Platinum y a las otras, a Diamond y Pearl. Mi hermano creo que se jaló un Gengar. Gengar. Desde hace como 4 generaciones. O sea, lo carga desde. ¿Es el mismo? Desde ya está viejito, ya ni pega duro. Sí, ya ni pega a Gengar, güey. Ya pobre. Pero mi hermano es el que le traba tener el mismo Pokémon y es como su mascota de siempre. O sea, la tiene qué como bonito, desde hace qué 6 bonita años. Tradición, la neta. Sí, es muy padre. Pero precisamente había mucha gente que se estaba quejando así como que lo estaban sacando al chas. No, para nada. Y la neta nada. Es que la tradición es como sacar un Pokémon al año, aunque no parezca, ¿no? Uh-huh. Más bien es que nosotros apenas nos estamos adaptando al ritmo de Japón, que parece ser como muy pronto, porque antes tardaban un año en salir las versiones de Pokémon, o sea, salía en Japón y al año salían aquí, y sí. Ahora ya desde X and Y, pues ya está a carne viva, como uh-huh. dice. Pero qué bonito esta tradición de sacar los remakes de Pokémon, qué bonito que no se perdió en el 3DS, mucha gente ya decía, jamás pasará, y qué bonito que sí va a pasar. Sí, la gente lo pedía, y qué bueno que se lo dieron. Sí, oigan, por ahí Nintendo también, dentro de números rojos que ya platicamos Claudio y yo en el Audio Talks, que la gente lo recibió muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Por ahí hablaban de unas pérdidas ahí tremendas por parte de Nintendo, y también anunciaban ellos, últimamente, yo siento que en el último mes como que Nintendo trae una política de ser muy transparente. Y por lo mismo lo que tenemos es que Nintendo por ahí dice, ay, vamos a vender 2.67 millones, creo que era la cifra, uh-huh. Ellos manejaban así la cifra de lo que ellos habían vendido. Y es una cifra pequeña, ¿no? Entonces, sí requiere como de muchos huevos el poder ser transparente y decir, güey, nos está yendo mal, ¿sabes? Japón. Pero eso es algo nuevo. Fíjate uh-huh. nada más la diferencia en las actitudes que tú ves, como cuando veíamos, por ejemplo, esta cuestión de Microsoft, bueno, Xbox, cuando decían nosotros, ¿cuál era la palabra? En vez de decir vender, decían distribuimos. No es lo mismo. Ajá, no es lo mismo. Consolas entre los retailers. O sea, fíjate como esta manera como que tan eufemística de, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Nuestras expectativas andan muy lejos de las de la competencia y lo que llegamos. Y estos güeyes nos andan con ondas. O sea, en Japón son así como que tan transparentes. Muy derechos, ¿no? Ajá, muy derechos y hacerse como público. Una cuestión casi, casi como de honor. O sea, de decir, o sea, aquí en América quizá pensamos, o sea, yo no lo digo como que qué feo de Microsoft. No, para nada. Sino que es como esta manera de pensar que tenemos de este lado del mundo. Pero allá es una cuestión de, pues sí, o sea, los inversionistas, pero pues yo también soy como que algo que quiero que la gente sepa, quiero que la gente confíe en mi marca y para que vean que es neta, ahí está, para que vean que no tenemos colmillo, les decimos de frente las cosas. Sí, inclusive hablando de transparencia, pues estaba ahí hace unos, que como 2 horas, por ahí dijeron lo de Tomodachi Live. ¿Para ¿no? qué esa controversia? A mí me causa mucha flojera. Está muy cabrón la controversia de Tomodachi Live. Digo, perdón que haga como el paréntesis ajá. aquí, pero la neta es que ahí les va lo que ¿qué pasó? Ajá, sí. Tomodachi Live, hagan de cuenta que es como un, se los puedo describir como Animal. Muy similar a Animal Crossing. Y lo que pasa es que es como The Sims, ¿no? Es como... Ajá. ¿Sabes cómo era este? Similar. My Sims, que era ajá, con los Mis. Como Chibi. Ajá, Chibi. Como Mis Chibi Sims. Sí, eso ya es. Pero mucho, con ¿no? Mis. Ajá. Y lo que pasa es que hay un punto del juego donde te puedes casar y que quién sabe qué. Y resulta que el juego no te permite, bueno, más bien no está programado que te cases con el mismo sexo. Uh-huh. O sea, yo no me puedo casar con Irving, desgraciadamente. Ay, entonces, qué triste, este. Por ahí la banda muy azotada, casi tapatíos, pero parecían. Pero todo fue un accidente, güey, porque la manera en que sucedió es que aquí no ha salido el juego, salió en Japón. Y los japoneses descubrieron que jugar en... Ah, no. Los japoneses, epilepsia. Sí. Subieron screenshots. Suben screenshots de que vistieron a un Mi, mujer, uh-huh. con ropa de hombre. Sí, eso es lo que hacen. Y la subieron, así. Y entonces todo Occidente, ¿ya viste que te puedes casar sí se puede. Con el mismo sexo en Tomodachi Life? No. Y obviamente, pues, eso ya se volvió como rumor probado, que no era cierto. Uh-huh. Y Nintendo salió nada, o sea, todo fue un accidente. Y Nintendo salió, espérate. No, ni siquiera hablas japonés, porque ahí estaban los captions. Uh-huh. Y ya estás diciendo cosas que no son. No te puedes casar con personas del mismo sexo. Puedes vestir a la Mi mujer como un hombre y casarte con ella, pero no se puede. Y que sí, hubo casos en los que sí se podía, pero era un bug. Y entonces Nintendo sale y dice, pues no, la verdad no es posible. Esas screenshots son arregladas y no se puede. Y no está esa opción. Y vamos a arreglarlo. Haz de cuenta que les echó tajín en la herida. ¿Pero qué? O sea, pero es que el juego no estaba programado así. Pero nada más, cálate esto, o sea, en Japón... Olvídate, el revuelo que eso está teniendo aquí en América, aquí en México, donde no tienen el juego. Ahí en el Parade Gay de Veracruz. Donde nadie lo está jugando y están ya haciendo rabieta por esto. ¿Qué fue? No entiendo. Aparte, o sea, ponle que digas, no, pues es que es una cuestión vital o no sé qué. Pues aquí está la solución muy, muy fácil. O sea, si lo que alguien quiere es eso, pues le puede poner a su personaje un nombre femenino, lo puede vestir de como sea, pues ahí uh-huh. pueden hacer lo que quieran. O sea, uh-huh. la única diferencia es que entre los stats del personaje va a decir un masculino o femenino, que en realidad es una cosa de datos, ¿no? La neta es que, no podría yo opinar así como al respecto. Tan fácil, ¿no? Porque, ¿quién soy yo para opinar, sabes? O sea, porque, por ejemplo, dice, mucha banda dice, ay, a mí me caen bien los gays, hasta tengo amigos. Un amigo y es bien buena onda, como si es fuera como el selling orgullo. Point. Sí, así, orgullo. Como si fuera el selling point, que es bien buena onda. Es una persona y ya, güey. O sea, no tienes por qué describir que si es bien buena onda o no tienes que venderla como si fuera un ser superior. Ni para bien ni para mal. Yo soy mejor que tú porque tengo amigos gays. Es un pinche gay, así como yo soy un pinche heterosexual, ¿sabes? O sea, lo que yo estoy diciendo es que órale, o sea, sí vivimos en un mundo donde ese tipo de cosas, pues simplemente ya no las ves, ¿sabes? O sea, ya no hay ese tipo de situaciones donde había una distinción por tus gustos, había una distinción por algo, pero también lo que yo creo que ellos no entienden es que es un proceso de una transición, güey, uh-huh. y el que ellos como que sean aceptados en el mundo, o sea, no significa que todo mundo esté al pendiente de ese tipo de personas. Güey, a Japón le ha de valer madre, exactamente, o sea, como por ejemplo en Estados Unidos, si ese fuera un juego americano, ya te aseguro que ya estarían llevando a la corte a los desarrolladores, porque ¿cómo es que no se va a permitir? O sea, cuando ellos pero pueden decir, estoy harto de es mi juego, todo, ¿sabes? O sea, yo juego lo que quiera. Todo, el pedo de que en Estados Unidos ya todo quieran hacerlo políticamente correcto, inclusive las obras. Multirracial. O sea, no mames, o sea, si yo eso escribo una obra de un güey, de un heterosexual que le va mal, no sé, güey, o sea, la neta es que para mí es una situación mínima y inclusive ustedes van a decir, pues sí, güey, tú... pinche heterosexual, tu vida es bien fácil y órale, güey, o sea, entiendo la situación que quizás para un homosexual, un bisexual, lo que sea, fuera. Se ha de haber encontrado con una situación difícil porque precisamente estamos en una etapa de transición, pero es que la neta me vale pito, güey, aquí es, come on, o sea, es un juego, ¿por qué nos vamos a azotar? Porque no te puedas casar, o sea, pues no se puede, es como decir, güey, o sea, ¿por qué no le puedo, por qué no puedo ponerle, ropa verde, que soy no mexicano, ajá. Pero yo quiero ser mexicano. Uy, güey, ese pedo, a mí lo que, o sea, más me, güey, traba, independientemente de ser homosexual o no, o esa business, es que ni siquiera es un feature que Nintendo haya dicho, va a tener esta característica, y luego haya dicho, ya no, o sea, no, ni siquiera, no, el juego está así es y punto, güey, es como si en los Sims... O sea, el por poner un ejemplo X, yo viera que en Japón ya salió, o en Asia ya salió, y que vi que un dude hizo un mod para ponerle piel de mexicano, ¿no? X, lo que sea, prieto. Como el de Rosita y Prieto. ¿Cuál es la piel de mexicano? Y que yo diga, chido, vamos a poder jugar con mexicanos en los Sims. Y que al final salga Maxis y diga, no, espérate, o sea, ese es un pedo de que ellos le hicieron, o sea, no es así. ¡Estoy indignado! Porque, claro, güey, pues si en un juego no viene mi color de piel, no me voy a insultar. Exactamente, no, o sea, güey. Es que yo creo que la neta, la gente ya se está tomando un papel fuertísimo, ¿sabes? O sea, es que no pueden esperar que todo esta situación sea arreglada al instante, ¿sabes? Uh-huh. O sea... Yo creo que... Pero ¿sabes qué es lo peor? Se entiende a la perfección. Ni siquiera es que te están haciendo menos, güey. Sí. Ni siquiera es nada, güey. Simplemente hay un desarrollo. Un desarrollo obviamente tiene un límite. No se les ocurrió, güey, a esos güeyes, ¿no?, hacerlo. Y la neta es que no tiene de malo. No se les ocurrió, wey, o no les importa. Pero ¿sabes qué es lo peor? Y si no les importa, se va a ver homosexuales. Se vale que en este mundo tú no le importes a alguien, pinche homosexual, güey. Te como lo juro, güey. Sí, así de simple. Te lo juro, güey. Pero ¿sabes qué es lo peor, güey? Yo le valgo un chingo de gente también y no estoy ahí revolcándome, diciendo así, pegándome en el pecho. Pues no mames. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Por qué la gente? ¿Por qué en el mundo no piensan en la gente de Guadalajara? Ay, güey, sí. No sé. No, güey. Lo peor es que salió Nintendo a decir, les ofrecemos una disculpa. En el, punto, en el, ¿no?, punto en que haya una secuela de Tomodachi Life, incluiremos la característica. Claro. ¿Por qué la tal? La, no, ¿Por qué Nintendo no tiene la que ceder ahí? Nintendo, no, madre. Ahora, al contrario, a propósito que, claro, que no lo hagan. No, wey, pero es que ellos son, fíjate, Nintendo es una compañía, güey. Entonces Nintendo, de alguna manera, siempre todas las compañías tienen que ponerse en el papel de ser el bigger man. Entonces, cuando son el bigger man, es como decir, a ver, estos pinches chiqueados, vamos atendiéndolos, plus vamos siendo muy educados con ellos, güey. Porque tú eres una compañía y porque tienes que quedar y porque en compañía se maneja, no sé si sea verdad o sea falso, pero sí se maneja una hipocresía siempre, ¿no? Claro. O sea, siempre una compañía, la gente cuando se azota de que Telcel le contestó mal o no, cosas así, el mexicano, puta, no sé, ya lo va a tuitear, lo voy a tuitear. Sí, me trató mal, cabrón. No, uy, a mí me ha tocado ver desgraciadamente en el centro de atención Telcel, que es como una extensión del infierno una pequeña sucursal del infierno. Ojo, yo no estoy diciendo que la compañía que sí que se vaya el demonio, o sea, pero, o sea, yo digo el lugar. Irving nos pagan, ¿no? Ah, o sea, yo digo el lugar, o sea, como que es esta cuestión de que vas a un lugar donde haces fila, donde te atienden. Uh-huh. Entonces, a mí me ha tocado ver gente que se pone los gritos ahí con en la caja y me tocó escuchar a una chava que amenazó al cuate que la atendía diciendo, voy a tuitear sobre esto. Voy a tuitear sobre esto. Güey, a mí me ha tocado, es más, ahorita aquí como lo están diciendo en el chat, tienen mucha razón, güey. A mí me ha tocado juegos que no tienen la opción de quitarle las cejas a tus personajes. ¡No, güey! ¡Azótate, azótate! Entonces, azótate, ¿qué hago? Igual que en la vida real, me las maquillo. Entonces, así de... ¿Photoshopeas? No, ¿Photoshopeas? ¿Haces un mod para quitarle las cejas? O me acepto a mí mismo y claro, ya, así de simple. Lo dejo... O sea, no me estoy quejando de... No tiene el creador de mí para quitar cejas, que sí tiene, afortunadamente. Se me hace muy... Neta, ir a Sonora Steak o a Steakhouse, y que vaya un vegetariano. No hay menú vegetariano, los voy a demandar, pues, porque no quieren. Traga vacas o lárgate. ¿Por qué no tienes menú vegetariano? Porque no quiero, güey, así de simple. Deja tú que no quieras, porque la gente que viene a este restaurante, por lo general, traga pura pinche carne y no tiene, no hay ningún problema. Es una mayoría. Al contrario, fíjate. Es una mayoría. Te pongo el ejemplo de cómo a veces uno como consumidor está tan mal, y esto aplica sobre todo en los juegos. Cuando la gente se queja de que el juego no le gustó cuando el juego no era para ellos. Está bien feo. Una vez, iba con mis amigos a ciertos lugares de racheras y tacos, de cosas así súper norteñas, carne así a lo atascado. Pero habla norteño. Ajá. Entonces, habla norteño. Entonces habla así norteño. Como que habíamos ido y nunca falta Asher. Y nunca falta entre tus compas el hipster que agarra y pide lo más raro del menú. Pescado. Tacos light. No, pidió. Tacos de camarón. Habíamos ido, exacto. Oh. Habíamos ido en la noche así como a las 2 de la mañana, así, a los tacos, a racheras, y el güey agarra y dice, me da los camarones, por favor, y todos así como que, güey, ¿qué pides? No, pues es que está en el menú. Y agarra y le dice a la señorita, no, pues es que no se lo recomendamos, porque no, es que está en el menú. Y él se puso a hacer rabieta porque estaba en el menú. Rabieta. Y agarra y le dice, va a la chava adentro y dice, sí, se los vamos a traer. Todos comiendo así, atascadísimos de carne, así, se nos escurría, güey, la grasa. Animales muertos y es lo mejor, y al otro día este güey, que se estaba muriendo porque le cayeron mal los camarones y quién sabe cuánto tiempo llevaban así en la hielera o algo así. Entonces, ¿de quién es la culpa? Él decía, es que de estos güeyes por tenerlo en el menú, pero es que, güey, sentido común, tú vas a un lugar así, no pides eso, ¿sabes? O sea, tú como consumidor tienes que tener en cuenta que no todo es para ti a veces. Claro. Sí, pues sí. Entonces, y la neta es que se entiende, güey. O sea, la neta es que, ¿sabes qué? Yo siento que a veces la gente sí de plano se pasa de subirse a su podio, que es, yo tuiteo algo y haz de cuenta que le estoy hablando en el Auditorio Nacional a mis súbditos. No sé por qué la gente se siente tan ofendida cuando los excluyen, sí. ¿Sabes? O sea, y yo digo, yo soy el primero en decir, yo intento ser incluyente. Uh-huh. Aunque me burlo de todos, hasta de mí mismo, güey. Pero la neta es que, no sé, güey. Neta, pónganse pedos o algo para que ya se les quite lo azotado. Yo diría, güey. Yo no le echo la culpa a la banda homosexual que se azotó. Yo le echo la culpa a la humanidad en general. No se azoten. O sea, no, sí, es que ya, el problema, ¿sabes qué? Que quienes se azotaron no era ni siquiera la comunidad homosexual, sino la gente así como que no es homosexual, nunca podrían tener una experiencia homosexual. Es correcto. Pero ellos se prenden mucho en, yo defiendo los derechos de todos, que nadie les está pidiendo que defiendan sus derechos. Yo defiendo los derechos porque a mí me gusta la igualdad, que no sé qué. Nadie te está haciendo menos, güey. Simplemente no se les ocurrió. Tampoco pienses que es una pinche tradición ser homosexual, güey. O sea, no. O sea, llevamos apenas, ¿qué, güey? ¿Dos milenios? Sí. No, desde Cristo. Pero oye, bueno, continuando con el asunto. Pero Tomodachi Life 2 ya va a tener relaciones homosexuales. Y vamos a reseñarlo y lo vamos a apoyar. Y si nos gusta, nos gusta. Aunque no incluya gays, no tenemos ningún pedo. Aunque cualquiera de nosotros fuera gay, no habría por qué tener un pedo. Es irrelevante para los videojuegos eso. Pero por ahí también Nintendo, digo, ya nada más visitando rápido, puso los juegos más vendidos de sus consolas contemporáneas. ¿Cuál una será, lista Asher? Muy bonita. Wii U, ¿no? Puro coches, juegos deportivos y con coches. Juegos de kart es como el número 2 siempre de Nintendo. El número 1 fue Sports. Wii Sports. Pero este ya es viejo, ¿no? O sea, Esto de Wii Sports, Mario Kart Wii. Mucha gente me decía, pero es que Wii Sports viene incluido, es gratis. Gratis tu nalgas, güey. O sea, no, la neta es que nada es gratis. Todo lo pagaste tú, güey. Inclusive, reto a alguien que me diga que Wii Sports no es la killer app del Wii. ¿Cuánto vendió? Ajá. Entonces, ese, o sea, es el juego que la abuelita, que la tía te pedía comprar. O sea, claro, el hecho de que lo hagan menos, es que no, es de Mario. O que, pero si yo tenía mi Mario Galaxy. Me estás diciendo que Wii Sports es mejor que Mario Galaxy. No, pero pues más gente lo juega, ¿sí? Oigan. ¿Y sus mamás boxearon? Sí. Sí, mi mamá sí boxeó, güey. Mi mamá sí boxeó. Y jugaron tenis mucho, pero sí, se cansaban mucho. Sí, Wii Sports es, yo creo que el juego para las tías, y Mario Kart Wii era el de los primos. Y también vemos ahí New Super Mario Bros. O sea, vemos ahí unas cifras de miedo, ¿no? O sea, 35 millones de Mario Kart Wii, y la gente diciendo, ya quebró Nintendo. No, güey, más bien están nadando en una bóveda tipo Rico McPato en paro. Sí, y para el que decía que Smash Bros. Iba a ser la killer app, está en el último lugar. No, mientras pues que Mario Kart está en el segundo lugar. Es que la percepción de la gente es que Smash Bros. Es como el juego más popular de Nintendo, cuando la verdad es que sí lo es. Pero no tanto, o sea, hay más, hay New Super Mario Bros. Vende más, inclusive Wii Play, los juegos que casi todos compramos nada más porque incluían un control, venden más, o sea, inclusive Mario Galaxy vendió más que Smash Bros., entonces, no se azoten, banda. Mario Kart ahí está siempre, Nintendogs, Brain Age, son series que salen mucho. Pokémon en las portátiles son... siempre están presentes Animal Crossing, vemos ahí un juego que ya lleva una década en estantes, que es Mario 64 días. Que sigue costando sus no, 600 cuesta pesos. Más caro, ¿no? Sí, más caro. O sea, empezó en $29 y ahora ya vale $39. No, ya es... Es o sea, una en unos mentada. Otros 5 años ya $59 o algo así, ¿no? Sí. Oye, yo quiero poner un poquito en perspectiva algunas cosas como Mario Gato, que hasta ahorita lleva 4 millones. Sí, muy poquito, muy poquito. Mientras que, por ejemplo, el Galaxy. Llevaba 12, o sea, hablando de Mario en 3D. Ajá, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, inclusive la comparativa que estaría más justa sería New Super Mario Bros. Wii, vendió 28 millones, el de 10 vendió 30 millones, no mames. Y el de Wii U, obviamente en un Wii U que no está, que no se vende, es que ni madres, no, que ojalá no, y se venda. No puede superar el número de consolas que hay en el 4 mundo. Millones. O sea, todas tienen que... ¿Cuántos Wii U's hay en el mundo? ¿6 punto qué? ¿Qué? 6.2, ¿no? 6.2, entonces no puede haber más de 6.2 juegos de lo que sea. La cifra más alta es 4. Pero imagínate la touch rate que tiene New Super Mario Bros. U, ¿qué? Dado a que hasta ahorita es cuando ya lo están incluyendo en el bundle, ¿no? O sea, no es como que todos los Wii U's que se hayan vendido incluían el juego. Entonces, te habla de que pues sí fue un éxito entre la gente que compró el Wii U, ¿no? Oye, y ahorita que hablabas de que Nintendo seguramente está nadando en dinero porque sí lo hace... Que, no, es que se va a ir a la quiebra. No se va a ir a la quiebra. Puede fracasar 3 veces con un Wii U. ¿Y cuántas consolas han fracasado? Y tendrían lana para vestirte de charro, claro, al final. Oye, pero lo que te quería comentar es... En otras compañías, Xbox, ¿qué es exitoso? ¿Un millón? ¿Qué? O sea, Titanfall lleva 2 millones ahorita. 2 millones. Ah, tú dices en comparación a esta nueva generación. O sea, Titanfall lleva 2 millones, pero... También Infamous, ¿no? Según yo. No tantas. Uno y algo. Orale. Pero eso es oscilan entre 1 millón y 2 millones. Otra compañía como Sony y Microsoft dicen, ¡ay, qué exitazo! Halo, unos 5 millones. ¡Sí, qué exitazo! Es que... Y de repente Pokémon, 12 millones, güey. 17 millones, la cosa wey. Es que o ahí sea... sí como que no se puede comparar, porque ¿cuál es el mercado de Xbox? Por lo que fuere. Yo digo demográficamente. Uh-huh. Casi tienes 3-4 países, a diferencia o sea, donde puede ser rey Xbox. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tienes aquí México. Estados Unidos, México, Canadá, y en Europa es una cosa más de Nintendo, sí, y PlayStation. O sea, creo que, o sea, ellos mismos entienden. Es y pues que en tienen, Europa son sofisticados. Pues tienen por qué emocionarse, o sea, porque pues, ellos saben. Halo vende muchísimo, ¿eh? Sí, vende. O sea, Halo vende hasta 8 millones. Pero es que es uno. Dependiendo del título. Ajá, es uno contra todos los títulos de Nintendo que venden siempre arriba de 5. No, hay varias series de Xbox que sí venden machín, o sea, machín, está bien cholo, ¿tu ¿no? Tu palabra. Gears of War también. Seguro. Bueno, o sea, sí, cada una tiene, Gran Turismo vende muchísimo, güey, o sea, yo creo que cada una tiene ahí sus fuertes, pero pues vemos que los 6.2 millones de consolas que se han vendido de Wii U, pues los juegos sí se están vendiendo, el pedo es que las consolas no. Ahí está la respuesta, Asher. Ahí está el problema. Oigan, Pasando también a otras cosas, por ahí de manera muy misteriosa, Nintendo se gastó 100 millones en algo que mucha gente están asumiendo que es tecnología. Es una... o sea, ellos compraron 100 millones, gastaron 100 millones de dólares en comprar una tecnología. Nada más para poner en contexto, por ejemplo, Google, para esta madre que es su, como su Siri, se gastaron 50 millones. Apple se dice que se gastó entre 100 y 200 millones para comprar... ¿Para Siri? Para Siri, que sin lugar a dudas es la mejor para control natural. ¿Y qué tal la Cortana de Windows? ¿Quién sabe? LOL. Seguramente también han de haber comprado ahí un research, ¿no? Sí, al igual que Kinect. Kinect era un research chino de que hicieron unos güeyes y Microsoft simplemente se los compró. Aquí Nintendo está haciendo lo mismo, pero es raro ver a Nintendo haciendo outsourcing de este tipo de tecnologías. Se ve, yo creo que se vieron arrinconados a de alguna manera catch up con tecnologías que quizás se les salía de control a ellos, ¿no? No, digo, ya... ellos son una, ya lo habíamos platicado en el Auditox, ellos son una compañía que se dedica a hacer videojuegos, contrario a Microsoft o a Sony, que hacen teles, que hacen... Pero aparte, Nintendo no es, o sea, no es raro, yo digo que no es raro que hagan este tipo de outsourcing, porque de por sí varios, incluso Smash Bros. No está desarrollado por Nintendo, o sea, es HAL, ¿cómo se llama? El HAL Laboratory, HAL, lo que les dieron, Sora LTD, es el estudio de Sakurai. De ERA. En cuanto acabaron el Kid Icarus, lo desbandaron y Sakurai se fue a trabajar a Bandai Namco, con ¿no? Bandai Namco, con un grupo, o sea, los que hacían Soul Calibur, la chingada, se pusieron a hacer Smash. Smash Bros. Pero o hablando de tecnologías, es como un siempre medio first. First party. Okay. O sea, es un medio first que ellos hayan gastado 100 millones. Ellos hablaban de que esta tecnología la iban a ellos a preparar para que saliera en el último cuarto de este año. Y en el último cuarto de este año también salen las figuritas. Entonces, ¿no es lo mismo? Bien podría ser lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿no? Bien podría. No está confirmado, pero bien podría ser que le compraron a alguien la tecnología de Near Field Communication, que es con lo que van a funcionar las figuritas. Que es homónimo de Skylanders y homónimo de Disney Infinity. Sí. Las figuras con las que tú interactúas directamente con el videojuego. Ahora, si estas tecnologías ya existen, que tú simplemente las puedes ahora sí que comprar la licencia y apropiarte de ella y usarla, ¿por qué tanta inversión? O sea, ¿tú crees que Nintendo los lleve más allá? ¿Qué otras posibilidades hay? Yo creo que más bien Nintendo ha de haber gastado lana en comprar alguna tecnología que tenga que ver con hacerse mucho más fácil el uso, ¿sabes? Ajá, exacto. Es que Nintendo, recordemos, es una compañía que desarrolla videojuegos, entonces... No es tanto como que ellos estén desarrollando interfaces, ni que estén desarrollando software de cómo se usa algo. O sea, oye, realmente Nintendo, si lo comparas con iOS o lo comparas con Android, pues está muy atrás en usabilidad, ¿sabes? Yo digo qué bueno, porque cuando Nintendo se ha atrevido a hacer cosas first party de tecnología, que se avienta sus transfer packs de 64, sus memory packs, sí, sus pinches printers, es de que, güey, son inusables, están toscos, grandes, feos, su control de 64, la chichita del GameCube. Qué entonces, bueno que hayan dejado a alguien. Qué bueno que alguien. Son como. Que digan. Termina siendo este tipo de piezas como para los museos personales de Nintendo, de los fans. Sí. Entonces, por ser tan raros o a veces memory pack inútiles, terminan teniendo como que más valor. Entonces, todavía para uno. Qué bueno, Nintendo, ¿sí? Que lo hiciste por afuera. Y pues sorpréndenos, porque lo que yo sí quiero ver es que digan: esto va a matar Skylanders, güey, así va. Ah, no, hombre. O sea, ya quieres entrar a lo de las figuritas. Pues es lo si que quieres, sigue, ¿no? Si quieres, ahorita entramos a eso. Okay. Justamente iba a hablar de las consolas para mercados emergentes. Tocamos todo el tema a detalle en el Audio Talk, repito. Y la neta es que por ahí llegamos a varias, no conclusiones, porque no podemos concluir propuestas, nada. Propuestas, más bien. Más bien, yo por ahí decía que tal vez esta consola para mercados emergentes, ojo, no es que vayan a sacar un Wii U barato o un Wii Mini. Se trata de una consola completamente nueva para mercados emergentes. Llámese China, llámese Rola, como le dice tan feo Bandai Namco. Rest of Latin America. Y esta consola, nosotros decíamos que quizás iba a ser como una consola dedicada a Virtual Console. O sea, que iba a ser... Que ¿Una Ouya? Ajá. Que Ouya... Como una virtual, estación, ¿no?, de emulación de clásicos. Un Amazon Fire TV, una Ouya... Sí, no, ahí me decía en un tuitero, me decía: no seas güey, Asher, esa madre va a ser todo streameado. como PlayStation Now. Y le dije, sí, güey, ya mero los mercados emergentes van a tener el ancho de banda, güey, para streamear todo, cabrón. En una colonia popular de Brasil van a conectar su consola y a sus 100 megabytes de internet. Aquí en la oficina proponían que también iba a ser como algo tipo los controles estos de Sega o de Pac-Man. Que traían quizás 10 juegos a $50, ¿no? Menos, güey, $20. Sí, y que quizás tiene que ser menos. Si es para estos mercados, dólares, $50 estás... Aquí, más bien, lo caro sería, yo creo, $99 para mercados emergentes. Yo creo que $50 sería más o menos el estándar de lo que se pagaría. Y no me sorprendería que tuviera como algo intercambiable de tal manera que tú pudieras tener más juegos cartuchos de los que tienes como al principio, ¿no? No que sea como un cartuchito, más bien como una flashcardcita ahí tipo SD que puedas como intercambiar y que traiga juegos. No sé, o sea, la neta es que... Es que para mercados no emergentes, lo que hablábamos es que para mercados emergentes, que nos referimos a esto con países de nivel bajo económico, pues imagínense ustedes colonias populares, rurales, comunidades, etcétera. Es lo más fácil que puedes hacer. Yo digo que es una consola de $30 donde tú vayas, la compres, la conectes y juegues, incluso con el control alámbrico. Mira, Wi-Fi, ya, pero ¿no? ¿Sabes cuál es la cosa tan rara? O sea, que entre todo esto siempre como que decimos, no, pues es que la gente no tiene acceso a eso, no tiene acceso a otra cosa, pero hemos visto, por ejemplo, aquí en México, y las fotos que nos llegan. Luego uno ve fotos en internet o cosas así que son como que tan contrastantes de fíjate cómo ha tenido, como otras marcas o otro tipo de negocios han sabido tan bien meter sus productos que tú ves en los cinturones de miseria, colonias populares, que la gente tiene smartphones. Sí, que claro. Que la gente tiene... Telesotas. La gente tiene televisiones de plasma, de LCD, de LED y todas esas cosas. Digo, de marcas chafísimas. Ya, pero, buenas. Veíamos una foto de una casa en obra negra, sin acabados, neta. O sea, con piso de cemento así, sin pulir. Con un sillón viejísimo que se ve que se recogió allá afuera porque alguien lo dejó, pero había un cable de antena colgado que estaba dando a una tele grande LCD Sony como de 60 pulgadas. Seguro tenían Sky o algo así. Y ese es el mismo pensamiento, o sea, la misma ideología neoliberal, porque esto es neoliberalismo, güey, donde tú vayas hay una Coca-Cola y pan Bimbo. Y sí lo hay. Y donde tú vayas una tele y una computadora. Ojo, no lo estamos diciendo esto como que en cuestión de crítica. No crean que Jorge lo dice así, sino que el punto es, ¿quién sabe? Porque Nintendo, haciendo sus estudios de qué es lo que necesita el mercado emergente o qué se le puede vender, ¿cuál será su modelo de negocio? Porque eso que hemos visto, güey, smartphones, tú los encuentras casi en cualquier lugar. En el Oxxo, yo no veo entonces por qué no podrían venderle casi cualquier tipo de cosa. Y la neta es que no nos veíamos tan lejos aquí en los mismos comentarios de Atomics. ¿Cuánta carrilla le echan a Gatito Meow ahí con su colcha de tigre? Pero no mames, se los chinga a todos cuestión de colecciones, güey. Sí, entonces, sí. Pues le dirán lo que quieran de su cobija, pero güey, qué meada les pone a todos los demás en cuanto a colecciones de videojuegos, ¿no? Y tiene una pequeña fortuna ahí en las cosas de juegos. Entonces, a mí me hace sentido, Asher, porque las consolas para ese tipo de mercado, independientemente de que haya smartphones y tablets y lo que quieras, sí son consolas de precios prohibitivos. O sea, ese tipo de familias no ve eso como algo que sí necesita, porque una tele sí la necesita, y no se va a gastar $7,500, $6,000 o equivalente en una consola de ese tipo, pero si le dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí está $30, órale y juega, va, güey. Sobre todo... Y va a crecer, o sea, Nintendo, si aplica esa y le da... Va a crecer bastante. Una de las razones por las cuales ciertos como productos o tecnologías pueden pegar mucho en este tipo de mercados es el tipo de inversión que tú tienes que hacer. Si tú tienes que hacer una inversión única, esas cosas pegan mucho. Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, las computadoras, porque las computadoras muchas veces usan software pirata. Y dices, pues yo nada más hice la inversión inicial y ya no tuve que comprar más. La gente está como acostumbrada a que todo sea gratis. Android, ¿por qué ha pegado como que tanto en este tipo de sectores? Porque la gente nada más se compra el teléfono y usa puras aplicaciones gratis o piratas. En iOS también. Si es por ejemplo, en iOS también, o sea, también la gente que hace jailbreak y todo ese tipo de cosas. O sea, como que la diferencia entre el mercado sería... en la inversión constante o lo que siguen haciendo. También. Eso es lo que vemos, por ejemplo, porque consolas como el Xbox 360 han tenido como que tanto éxito aquí en México. Luego te vas para atrás y te das cuenta del nivel de piratería o la penetración que ya tiene la piratería en esta consola, a diferencia de otras. Claro. Entonces, sí. Entonces donde dices, no, es que no hay piratería en esta consola y pues no, simplemente no va a levantar. Y es que tú dirías, no, pues es que comprar un Xbox 360 es barato. No, ni siquiera ahorita todavía es barato comprarte un Xbox 360. No, y la neta es que, lo que precisamente hablábamos es que decían, para un mercado emergente, pues no le iban a regalar un Wii U barato o no le iban a regalar un Wii barato. Más bien, van a ser una consola que inclusive bien podría ser un Wii, que le quitaran el Optical Disc Drive, o sea, y que simplemente fuera un cuadrito que está dedicado a Virtual Console pues y a juegos de Wii, güey. Una onda bien tipo Apple TV. Pero sí, sí, ahí sabes, es lo que choca el que te dijo el de, pues va a ser como PlayStation Now, güey, pues es que... No, ni que tuvieran la conexión, güey, el para... El pedo de una tarjeta de crédito y conexión a internet, con eso ya sí, no ya, choca. Sobre todo choca las cosas todo, de las suscripciones. Ajá, choca, güey. O sea, el por muy módico que sea el precio... El que la gente diga, me voy a embarcar mes con mes en pagar la misma cosa, uh-huh. A mucha gente pues dice, no, yo paso. Por eso mejor jueguen MMORPGs como Final Fantasy XIV y Elder Scrolls. Esos sí es son inversión. Para ricos. Sí, es inversión. Para ricos, porque pues por muy poco o mucho que sea, tienes que estarlo pagando mensualmente. Oigan, pasando a otros temas, perdón que los interrumpo porque nos seguiríamos por sí, mercados es que emergentes tres horas. Por ahí también habíamos visto que lo de las figuritas, digo, ya nada más para cerrar, repito, hay un audiotalk dedicado completamente a esto. Lo que va a pasar es que Nintendo va a sacar unas figuritas tipo Skylanders, pero estas figuras van a servir para varios juegos. Uh-huh. Es decir, si tú tienes a Bowser y si un juego de EA, llámese FIFA o lo que sea, es compatible con esto, bien podrías jugar con Bowser, siempre y cuando el third party diga que es compatible con Bowser o con lo que sea. El uso que va a tener Nintendo, nosotros pensamos que es algo como mucho más similar a lo que podría ser como Nintendo Land, uh-huh. Donde Nintendo va a sacar quizás estos como minijuegos, uh-huh. Donde tú puedes usar a cada uno de los personajes, pero no se va a limitar a decir, por ejemplo, Skylander Swap Force, ¿no? O sea, o un Disney Infinity... de que donde solo lo puedes usar ahí, más bien es que van a ser unas figuritas que vas a perdón, vas a poder usar en varios de los software que saque Nintendo a partir de fin de año. Yo sí compraría un pinche Skylanders o un Disney Infinity, pero igual, pero de Nintendo. Y mucha gente piensa igualito que tú. Y yo te quiero hacer una pregunta muy personal, Asher. Si mañana te dicen, oye, va, ya está el pinche Nintendo Land, tipo Disney World, Nintendo World, ¿qué haces? Me muero. ¿Pero me dejas, muero. ¿Dejas Disney? ¿No es cheating eso? Sí, según yo... No puedes tener las dos cosas en tu corazón, ¿eh? Según yo... ¿Nintendo o Disney? A partir... Pues es que son kind of the same, ¿no? O sea, yo a veces siento que, wey, que está, si alguien... Te está viendo Franz. Te están viendo feo allá afuera, ¿eh, Asher? Nintendo y Disney son lo máximo las dos. Y se parecen, son igual de católicos. Entonces... No, Disney ya es multirracial. Nintendo sí. Todavía no es ni multirracial ni acepta los no gays. No es incluyente. En Disney hay gay parade, ¿no? Ajá, sí, y en Nintendo en no. En Nintendo no dejan. Uy, nunca. Pero ya que Nintendo está licenciando sus IPs, pues muy probablemente... Yo creo que si alguna vez vemos un parque con una parte de Nintendo, pues bien podría ser de Disney, ¿no? Uf. O sea, me imagino que de Disney se ha acercado ahí a ver coquetea. Qué hacen con Mario. Me imagino que inclusive les ha de dar miedo la sombra que quizás pueda provocar Mario a Mickey Mouse. Pero... No falta que lo compren. Ahorita va a decir... Pero Mario Disney es más popular Nintendo. Que Mickey Mouse, ¿no? ¿Qué? Sí. Mario es más popular que Mickey Mouse. Pero ahí se da, ¿no? También. O sea, depende. Como que cada año varía ahí la popularidad de cada uno de ellos. Pero... Figuritas. ¿Cuándo salen? Figuritas fin de año. Fin de año. Eso quiere decir... ya mi novia me dijo que ya me tengo que salir del depa. O sea, ya no cabemos las figuritas ni... De tantas que va a haber, ya me dijo, oye, cabrón, Skylanders, Infinity y Nintendo. Tus sobrinos, ¿qué les va a tocar esta Navidad? Esta Navidad, sobrinos? Pues ya saben que les va a llegar a mí. Un saludo, si es que me escuchan y no, mejor no escuchen. Hay majaderías, váyanse. Out. Oigan, por ahí la edición limitada de Mario Kart 8 también va a llegar a América. Concha, ¿la de Concha Azul? Sí. Uf. También tuvimos una... Digo, la caja está horrible. Como suele pasar en Nintendo, ubicas que a veces le atinan, tienen un diseño gráfico preciso y luego salen unas nacadas tipo esta caja. Tipo NES Remix. No, tipo como gimnasio de Godines, güey. No, más bien, ¿sabes qué? Mira, si tú la ves así como cerrando los ojos o si me quito los lentes... Yo veo así como que los colores y las formas, y ¿sabes qué? Me parece que es una de esas cajas de esos suplementos. Exacto. Alimenticios. Exacto. Monster Egg. Ajá, para subir la masa muscular. ¿Cómo, milkshake. ¿Cómo los, Monster ¿cómo? Milkshake. Ah, un shake Power así, milkshake. Así que son gigantes. Los. Yo no voy a descansar hasta que esa pinche concha azul esté ahí en mi escritorio. Qué lástima me da el paquete de Wii U con Mario Kart, porque no está brandeada la consola. No, o sea, es el negro, güey. Ni modo que tuvieran una consola y si de por sí no se están vendiendo y lo que quieren es sacar todas las consolas van, que ya tienen. Van a mandarlas a la fábrica todavía para que las branden. No, que lo que hacen es que... bonita roja, ¿no? Ah, fíjate que, por ejemplo, yo soy de la manera de pensar que en lo personal a mí no me gustan las consolas brandeadas. No, ni a mí. Hay gente, yo veo que, conozco muchos gamers que lo que hacen es que le pegan calcas a sus consolas y a mí me parece la práctica más naca del mundo. No. Uy, sí. O las carcasas. Es el mismo que le pone Raúl a su archivo en Zelda, ¿sabes? Uy, no. Uy, eso me caga. Que dicen, ¿por qué te ponen la opción de ponerle nombre a los juegos de Zelda? No, Link. Es no, Link. Inclusive te preguntaban. El tiempo se llama Raúl. El nombre de la yegua. Ay, de la yegua, güey. No, ahí no, le ponías la potranca, la potranca. Oye, a mí se me gustan las consolas. Las consolas brandeadas sí me gustan. En lo personal, yo sí, a mí sí me gustaría una de Mario Kart. Ahorita que mencionaste eso de que Nintendo quiere sacar ya sus consolas que ya tiene afuera, por ahí he escuchado de prácticas tipo, soy Nintendo y... Y me vale el mundo. Agarro mi consola que no se ha vendido, que me la regresen o no sé cómo le hacen, y la venden como usada. La venden como refurbished, güey. Y más barata, pero es la misma consola en original. En Wii U está pasando eso. O sea, ustedes van ahorita a cualquier tienda, incluyendo Gamers Retail. Si van a cualquier tienda y ven una consola refurbished, de refurbished no tienen nada. Para nada, güey. No. O sea, simplemente es una manera de sacar consolas más baratas sin decir vamos a bajarle el precio. La onda ¿Te acuerdas lo que una vez estábamos especulando que quizá podrían ser incluso consolas nuevas? Que Nintendo lo que hace es como que busca la manera de... En vez de regalarlas, decir voy a darlas más barata, pero no verme yo mal como que las estoy malbaratando y voy a decir que son usadas cuando en realidad no lo son. Ajá, oye, aquí pero... Neto Licón dice, yo le ponía mi nombre Squall. ¿Qué onda, Neto? ¿Cómo que Squall a la lengua? Oye, Neto, y también tenía caspa. Oye, Aureliano, nuestro community manager, dice que él también le ponía Icy. Nah, Link. Pero qué triste, porque esto del refurbish nació de manera muy honesta en decir, oye, mi consola ya no sirve, retail, ¿tú qué puedes hacer? Ah, pues te la acepto, la reparo, pongo otras piezas y la vendo. Pero ahorita ya las compañías lo usan como una herramienta para seguir vendiendo más consolas. Que yo sí lo veo evil, güey. Pero, o sea, está no padre. No es evil, ¿qué sabía? No, oye, al contrario, ¿y se están quedando? ¿Cuántas familias neta nada más les alcanza la refurbished, güey? Sí, y se están llevando una consola nueva. Es más, si se la topan ahorita en Gamer Retail, pueden... Ahorita que creo que, por ejemplo, un 3DS por 2,000 varos. Sí, y también... Sí. Ese, sí no estar, ese sí ha de estar refurbished. De hecho, sí, o sea, sí nos consta que es más fácil que se rompa una sí, portátil. Sí, muchas veces, o sea, no nos consta que todo siempre sea nuevo o que sea nuevo, porque se acuerdan, por ejemplo, estos casos en que una vez un niño había comprado creo que un 3DS en Walmart... Y traía pornografía porno, de los archivos porno de alguien más que era una consola refurbished. ¿Qué o sea, porno neta en un 3DS, güey? ¿Porno en un 3DS? ¿Qué tan evil puede ser? O sea, yo no digo que la gente... En el Vita va, yo no digo que la gente... Pues sí, los juegos de Atlus. Ah, sí, seguro. ¿Sabes? Yo sí traigo porno en el Vita. Es que traigo Conception 2, güey. Sí, güey. Ah, entonces Children of the Seven Stars. Los juegos de Atlus, ahí ya tienes tu pornografía. No, pero es la cosa... Yo no digo que la gente no vea pornografía, o sea, porque estoy seguro que mucha gente ve pornografía en el mundo, millones y millones y millones y millones, pero pero la cosa es, ¿por qué en un 3DS? O sea, ¿qué no? O sea, si tiene un 3DS seguramente tiene una computadora. ¿Por qué estabas en el 3DS, sabes? Que lo puedes ver en 3D. es que imagínense, por ejemplo, el otro día yo en Semana Santa fui a la playa y de repente me acordé así, ah, no mames, el 3DS trae cámara. Y ya, ¿sabes? Estabas tomando tomé fotos y puedes tomar video en 3D. Y la neta es que todo el mundo estaba encantado viendo las fotos en 3D, güey. Sí. Y digo, tiene una resolución de nada. 200 por 200 píxeles. Sí, pero mi celular pero qué bonito. Con Snake tenía más resolución. Seguro. Oigan, hasta aquí llegamos con Nintendomics Podcast. Y ya empieza el podcast de verdad. Ahora temas variados. Ahora ya empieza el Atomics Podcast. Oye, pero ya son las 6 de la tarde. El el podcast más aburrido de la historia. No, no. Pero pues vámonos de rápido, de lleno, que como saben, la bomba de hace unos días fue el nuevo Call of Duty. La bomba. Advanced Warfare. Adivinen quién va a ser la voz del protagonista, adivinen, a ver. Tú intenta adivinar, Jorge Díaz. Es que dices un personaje que salga a todos lados. Totalmente desconocido. Yo soy Troy McClure. Tal vez me conozcan por... Troy Baker. Ahí yo lo soy tienes. Troy Baker. Quizás me reconozcan por Bioshock Infinite. También por... Infamous Second Son. También por tener una banda con Akira Yamaha. En todos lados está... Oye, Troy Baker, dime, ya bájale. Dime, para mí, haz de cuenta que no sé, ¿qué es un Troy Baker, güey? ¿Qué? ¿Quién es? No sé, la voz de Booker DeWitt, la voz de Delsin Rowe. O sea, puede ser la juventud de Delsin Rowe. Y también puede ser como el cuarentaísmo de Booker DeWitt. O sea, sí trae. Yo creo que no es por nada, ¿no? La neta es que a mí me encanta escuchar a Troy Baker. Uh-huh. Se me hace una voz como muy cool. También lo vimos en The Last of Us. O sea, yo creo que Activision se fue casi by the book y dijo, Troy Baker es ahorita la sensación, Troy Baker. Ya está, es que está esta cosa de que, por ejemplo, Ellen Page, ¿no? El Ellen Page-ismo de Last of Us y de Beyond Two Souls. Esto de agarrar estrellas y mezclar cine con no cine, o sea, videojuegos. Pues es una cosa de marketing. Y aquí Call of Duty lo está haciendo muy bien porque te tira la bomba de ¡pum! Kevin Spacey, House of Cards, va. Y luego, tres días después, Peña ¡pum! Nieto. Troy Baker, Troy Baker nada más. Entonces ya es muy a la segura, pero... A ver, vamos, ¿cuál sería el tercer elemento así ya para romper? Peña Nieto. No, ¿A qué persona deberían así meter ya para que se rompa la internet? ¿Ahorita? Uy, esta chica... ¿Quién está tan... Sí, tiene que ser chica. Jennifer Lawrence, güey, con hola. Que a mí sí me gustó Hunger Games. Perdón, público. Yo sé que me respetaban, perdón. Estaba lentón. Sí, exactamente. La morra esta de Hunger Games. Ajá. Sí. La rompen con Mystic, eso. Pero mamacita, perdón que se los diga. Sí. No está, muy no está. Yo la confundí a ella, fíjate. Cara de niña. Con Emily Browning. La de Soccer Punch, la wey, protagonista. Y que también va a salir en Edge of Tomorrow con Tom Cruise. Güey, que pongan a pinche Emma Watson. O a Emma Stone. A Emma Stone o a Emma Watson. Emma wey, Watson de las se rompe la internet. Se cae la internet. Call of Duty. Hermione Granger. Ay, güey. No. Oigan, también el DLC de Call of Duty Advanced Warfare llegará primero a consolas de Microsoft. Era de esperarse. As always. No, as shit, always. Sherlock. Recordemos que el Xbox One ya no se llama Xbox One, se llama Call of Duty One, sí. la consola. De hecho. Y la neta es que ahí tienen todo. O sea, es un movimiento ni siquiera inteligente, es un movimiento obvio. Porque, natural. Porque pues, la gente que consume Xbox le encanta Call of Duty y pues qué mejor lugar que ahí para Xbox. Atenderlo, ¿no? También por ahí EA dijo que va a descansar de Need for Speed este año. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos años seguidos ya llevan? Ya, es que... Güey, es que Hot Pursuit, no sé qué... Y ahora de que... Pues, me no acuerdo hay... que lleven secundaria Most cuando Wanted. Descubrí el primer Need for Speed. Pero Rivals les quedó bien Rivals. Chingón. Pero ya, o sea, chingón. Aparte, ¿sabes qué pasa? Este año está atascado de carros, güey. Así... Project Cars, Drive Club. No, y el rumor que dicen de Gran Turismo, ¿no? Ajá, sí, Gran Turismo, o sea, yo creo Grid, que ahí... Va a tener una nueva Grid, pues, parte de Grid, güey. Ajá. Está entonces, bonito. Es de que yo digo que EA hizo un movimiento inteligente de que, a ver, ya quemamos Need for Speed mucho, ya ni siquiera sabes la diferencia entre un Need for Speed y el otro. Como que no le supieron dar una buena... Peli, ¿saben? Mal. ¿Alguien la vio? Yo no la vi, güey. ¿Alguien vio Tron? No. En fin. Sí, digo, no. No teníamos, yo no distingo los juegos de Need for Speed, o sea, personalmente no los distingo y digo, qué bueno que se tomen el espacio para decir, a ver, ahorita el mercado está atascado de carros, vamos a replantear todo el pedo y en 2015 nos vemos, güey. Entonces ahí siento que estuvo bien por no, parte y aparte de despidió Speed. A un chingo de gente ¿también? De Ghost ahí de ah, de Ghost británico. Games. Sí. Oigan, también por ahí vimos que Watch Dogs nos presentó a sus personajes y qué gordo me cae el hecho de que lo más chido de Watch Dogs cuando lo presentaron era como el normcore de sus personajes y que ahora ya lo ves super over the top, ¿no? Sí. O sea, de repente pasó de ser un juego donde los personajes eran como personas Standard. Que sí, bien como podrías yo. Toparte caminando y de repente ya te sacan esta hacker tipo Girl with the Dragon Tattoo, este rastudo que nomás le faltan los pinches expansores para sentirme en el chopo. En el chopo, güey. La neta es que... Es no, que T-Bone Grady, qué asco. El nombre, qué asco. Yo ya me Ubisoft. Rompen el sentido, por ejemplo, de los non-playable characters. O sea, que se supone que los NPCs es, lo fuerte, es ¿no? para hacerte sentir esto podría estar pasando en este momento en cualquier ciudad grande del mundo. Y luego te sacan ese tipo de cosas así como que... Güey, lo más chido de Watch Dogs cuando lo enseñaron era precisamente que te mostraron un montón de partes donde nadie estaba disparando, güey, ¿sabes? O sea, y de repente sí empezaron a disparar y explosiones al final van. Pero leve. Pero era un mundo donde pues no estás disparando todo el pinche tiempo, sí. y aquí ya es machete. Ay, right, o sea, alguien, un güey ya, el gringo que tiene como que de apoyo, de apodo Irak. Ya, güey, te están diciendo. Además, ¿cuándo se convirtió esto en un Miami Vice o algo? No, ¿cuándo se convirtió en una pinche peli clase B, güey? Watch Dogs. Sí. Bueno, si hubiera, ¿saben qué es lo peor que nos va a gustar Watch Dogs, claro, y que nos va a callar el hocico a todos? Yo sé que sí, pero a mí sí me. O sea, yo sé que lo voy a disfrutar enormemente. Wey, pero lo que me decepcionó es ese pedo de que poco a poco, step by step, es de que. Te veías, tuviste Watch Dogs y dijiste, no ma, o sea, es un mundo donde es tú, nuevo, puedo ser no, yo el que está ahí si tengo ese celular. Esa camisa yo la tengo, ajá, casi. Casi, güey, y de repente, pum, pistolas, y tú, órale. Pues, o sea, es lo mismo, entonces. Y luego, pum, persecuciones de carro, y luego estos personajes que tú bien puedes ver en un GTA, por ejemplo, que se van mucho a lo extravagante, aunque no es fantástico. Pero en GTA lo más chido es que tocan a personajes como esta señora, la gordota, sureña, chichona, sí, que o sea, era un personaje que sí está over the top, pero uh-huh, que también está como muy aterrizado, ¿sí? Y yo siento que de alguna manera Ubisoft, wey, Montreal, digo... Los zombies y las arañas estas, no, desde mecánicas ya... No tienen el tacto, Ubisoft no tiene el tacto para crear como personajes que se sientan de un mundo palpable. ¿Sabes qué? La única... Yo le creo más... Bueno, no he jugado Watch Dogs, obviamente, pero... Mass Effect, por ejemplo, es fantástico y lo que quieras, pero los personajes dicen, qué pedo, güey, yo soy Miranda, como ese güey. Yo estaba enamorado de Miranda toda mi vida. Pero Watch Dogs, como dices, ya es una película clase. Mira, aquí creo que quieren ser muy atascados en meterte las cosas desde el principio, sobre todo porque antes como que la cultura del DLC era más de, ya pasó mucho tiempo, vamos a revivir la flama de algo de lo que la gente ya se había olvidado. Y ahorita, antes de que salgan los juegos, ahí está el DLC. Ya sabes que va a haber DLC y se va a tratar de esto y esta otra cosa. Entonces, por ejemplo... Me das asco. No, creo que lo que muchos deberíamos aprender o deberían aprender los publishers es, por ejemplo, de Rockstar. Uh-huh. Red Dead Redemption. Wey. O sea, ahí lo tienes, cómo poder hacer algo aparte. Si entonces le quiero meter zombies a mi juego, métele, se wey, puede, pero aparte y de esta manera. Y un año después. Deja el juego respirar, güey. Luego estás anunciando un Season Pass. ¡Chinga tu madre! Wey, ya te están metiendo. Call of Duty. Esta cosa. Mario Golf. Ya te están metiendo los Season Pass. Sí, porque... Sí, mira, ¿sabes? Yo lo veo que es una onda como, por ejemplo, tú apenas le vas a decir a una chica que si quieres ser tu novia... Ya la quieres que se case. Nos vamos a vivir en tal lado. Y estás pensando que... No, estás preocupado por a qué escuela van a ir los niños. No mames. O sea, ¿por qué nos meten esa desesperación? O sea, de que... Yo quiero jugar el juego y ya me están diciendo... No, es que va a salir el DLC. Iré a tener tiempo para hacerlo. ¿Lo compraré o no lo compraré? Es que si no lo compro ahorita no voy a tener el traje extra y el mapa nuevo. Es que mejor lo produjo. ¿Por qué? Habría que aplicar un método de investigación para detectar cómo funciona el me espero, güey. O sea, el mesperismo es algo que las compañías de verdad, o sea, ellos pero fabrican, hay banda que la neta, por ejemplo, cuando dice me espero y es porque no tienen lana, pues va, güey. No, ¿sabes? No, pero me espero a que esté ya todo con DLCs. A mí me pasó con Resident Evil 6, güey. O sea, yo Resident Evil 6... Yo lo compré de lanzamiento. No, yo lo jugué con un compa. Lo jugué con un compa y me dice, oye, ¿qué onda? ¿No lo vas a comprar? No, hasta que salga el box set Gold Edition con todos los DLCs. Y hasta que esté así a $20. No, tampoco, porque es el me espero... Ya está, es que el me espero, dólares, el me espero legal, el que yo creo que es un me espero legal, es el me espero de... Me espero a que tenga todos los contenidos y ya. Pero el me espero que ya no me gusta, que yo ya no acepto, de plano, es el me espero a que esté más barato en una sale de Steam. Eso es lo que no me gusta. O sea, ese de que, voy a esperar a fin de año. Pues no. Entonces, no. No, definitivamente. Pues ya vamos a anunciar no. Season Passes. Watch Dogs ya tiene personajes muy extravagantes, tiene arañas mecánicas y tiene zombies. Pero va a estar bien padre y nos vamos a divertir bastante. Ya, la, sí. La próxima semana ya les vamos a poder hablar así de primera mano cómo está Watch Dogs. Ah, ya vas a ver, por van a ver, ¿no? Sí. ¿Tú vas a ir a ver a Watch Dogs? Sí, exactamente. Es como ir a ver al Halo. Mira un oye, Halo. Voy a ir a ver a Watch Dogs, güey. Mira, mamá, un Halo. Me compras la camiseta de Halo. Sí, Halo. Sí, medio te envidio, pero ojalá y tú me envidies más con Mario Kart 8, que yo voy a estar ahí, Ya viene, ya viene. Que tú, la próxima semana, yo creo que voy a estar jugando toda la pinche semana. Oigan, y a ver, a mí me toca decir esto. Quantic Dream podría estar preparando dos proyectos. Oye, déjame ser feliz, ¿no? Estaba. Ojo, yo con eso ya la tengo. Uh-huh. O sea, es como esta cuestión de que la chica te dice, tal vez, quizá. O sea, no te has dicho, sabes que sí. Y tú, aunque no tienes algo concreto en la mano, y estás bien contento y llegas corriendo con tus compas y decir, ¿qué pasó? Me dijo que tal vez. Sí, Quantic Dream, oye, por favor. Quantic Dream es Beyond Two Souls, es Heavy Rain. Oye, aquí Eric Pedraza dice en el chat, Asher es un anciano, sí. Acabo de cumplir 30, gracias por recordarme, cabrón. Uy, y eso que no ha conocido, oye, a Penny Urbina. No streameaste tu fiesta, Asher. No. Por ahí me iban a reclamando. Qué mal. Pero no podría. Un Atomics Live fiesta de Asher. Okay, oye, Irving, pero que saquen el juego este de la muchacha. A mí ese. Cara. A mí ese se me hizo el mejor trabajo que ha hecho Quantic Dream en la historia. Mira, por ahí había. De hecho, uno de los rumores que queremos platicar sobre lo que podría estar saliendo de Sony. Ya sabemos por aquí que pues, Quantic Dream es un estudio que está. Tiene como partner a Sony para la publicación. Y. Ellos primero, antes de Heavy Rain, ellos habían presentado un tech demo. Y ese tech demo terminó convirtiéndose en el juego. Después presentaron presentaron otro tech demo que era Cara. Y yo dije, no manches, ¿qué es esto? Yo me moría por ese juego porque te ponían esta historia así como que en 2-3 minutos te contaban una historia increíble sobre cómo la inteligencia artificial... cobraba vida en un robot que tú nada más veías como que sus diálogos, sus emociones. Yo dije, este juego va a estar y luego sacaron Beyond Two Souls. O sea, yo no lo digo como decepción de que Beyond Two Souls, no sé qué, estaba chafa. Ya, Ellen Page, mi novia le encantó. Ellen Page, Beyond Two Souls le trabó. Sí. O sea, es de los pocos juegos que yo he visto a Gaby ponerse mal. Se lo bebió así, intenso. Pero es que para eso es el juego. Cuando eres pobre simulator. Oye, y entonces la cosa es que decíamos, pero ay, ¿por qué no hicieron un juego de Cara? Y después que te presentan el tech demo de Dissocier, que también te venía, o sea, tú lo podías desbloquear en Beyond Two Souls. Yo no me acuerdo ni qué tenías que hacer, pero lo desbloqueabas. El de Cara, ¿no? No, el de Dissocier. Pero como video lo desbloqueabas. Lo desbloqueabas. Entonces, porque el de Cara sí viene en real time, ¿no? No, el de, pero no en el juego. O sea, el chiste de estos tech demos corren es que corren en el motor del juego en tiempo real. El de The Sorcerer ya, o sea, el de Cara era para Play 3, que estaba corriendo en Play 3, luego sacaron Beyond Two Souls, y el de The Sorcerer ese ya es para Play 4 en tiempo real. Pero la cuestión de esto es que tú lo veías, estaba increíble, con un humor fantástico, wey. que te ponían, y que es así un como actor, ¿no? Ajá, que está, te ponían como cool. Que al mago o al hechicero que estaba como que invocando un demonio y toda la cosa, y de repente que te pasan como que las cámaras, las luces, y era un actor y lo empiezan a hacer una y otra vez. Está fantástico, pero uno de los rumores estos es que probablemente de ahí vayan a sacar un juego. A mí se me hace muy difícil, porque pues estaría ya raro que de verdad tratara de un hechicero, porque en el mismo tech demo ya te dicen, esto no existe, estos son unos actores, no sé. Ojalá sea lo que sea, pero por favor que Quantic Dream esté haciendo algo y que le suelten así otra vez así el dinero. Yo pensé que con The Sorcerer ya teníamos un juego de Miguel Hidalgo. Tiene un aire. La tirada tiene de oye, aire. También Activision por ahí apuesta más de 500 millones de dólares. Lo digo dos veces. ¿Cuánto porque costó GTA? GTA 5 costó 250 millones de dólares. Y era todo carísimo. GTA 4, el juego más caro. Es más, el primero fue Shenmue. Uh-huh. Tenemos Shenmue, 70 millones de dólares. Bueno, mames, que Shenmue costó eso, güey. Sí. No mames. Después tenemos GTA 4, 100 millones de dólares. Red Dead Redemption, 125. Sale GTA 5 y ya dijimos, no mames, 250 millones de dólares. Es una brutalidad. Es un Es una bóveda de Rico McPato ahí y... Y se ven, ¿eh? En el juego. Y Activision de repente nomás saca, como dice mi buen amigo Rodrigo Pérez, el hebillazo. Había un televillazo con 500 millones de dólares que está costando Destiny de Bungie. Mira, ¿sabes qué pasa? Nada más. Ah, Destiny. Para que, ven eso que decíamos hace rato de, oye, que Nintendo invirtió 6 millones de dólares, es una cosa brutal, porque podrían tener tecnología. Aguanta, mira. Para que se den una idea de la penetración cultural que están teniendo los videojuegos y cómo es un rubro que está floreciendo más rápido que la música, más rápido que Hollywood, que el cine. ¿Cuánto gustó Avatar? Te voy a decir, ¿ya sabes cuánto costó Avatar? 237 millones de dólares. O sea, costó más caro GTA V. No es ni la mitad, o sea, Avatar no es ni la mitad de Destiny. Fíjate, y Avatar, o sea, tú tienes, por ejemplo, arriba tienes a... Bueno, abajo tienes a Dark Knight Rises, que ya costaba 230 millones de dólares. Te vas arriba, una película, la de Harry Potter and the Half-Blood Prince. Uh-huh. No sé qué número sea esa. La 6. Bueno, Order of the Phoenix 5, sí. Uh-huh. Perdón por defraudar los fans de Harry Potter, perdón. Bueno, Half-Blood Prince costó 250. Luego, esta onda de John Carter, que no sé quién la haya visto. La de Disney, yo la vi. ¿Cuál? Es malona, pero no es tan mala, ¿eh? O sea, la gente es que sí era malona, pero tampoco tan mal que le fue, güey. Mira, 250 millones. La tercera de Spider-Man, que es la de este Sam Raimi. Sí, la horrible, la de que sale Venom, horrible. Donde sale bailando. Peter Parker. Bueno, 258. ¿Te vas arriba a la de Tangled? Uf, Tangled, para Enredados, como la conocen aquí en México... Es un peliculón, así mucha gente decía, otra pinche película. No, esas mamadas de Shrek 2, cabrón. Ay, es no Tangled, compares. No, Shrek 3. Es una maravilla. 260 millones de dólares. Frozen. Y la película más cara de la historia, Piratas del Caribe, la última, ¿no? La penúltima. Porque la otra es Blackbird, quién sabe qué chingados, ¿no? Es que esa yo ni la vi. La tercera, la última. Bueno, sí, la de World's End. Que la escena esta de que están peleando en el remolino en el y cracker, los barcos, ¿no? Y ahí mismo los caza. No. Bueno, chingado. Esa es la película más cara de la historia, 300 millones de dólares. O sea, Destiny cuesta más que la película más cara de la historia. Ahora, ojo, estas ondas de que cueste tantos millones, obviamente dentro de este presupuesto entra el pinche boot que va a tener Activision en el E3, la publicidad que le van a hacer, los DLCs, igual que en estas películas, o sea, estas películas sus costos ya incluyen todo eso. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que me parece no triste, pero sí como, no, yo no me dejo blofear por eso, güey, de que eso es bluff para mí. O sea, se lo creo Activision, ¿eh? En GTA 5, tú ves invertidos esos 250 millones de dólares en el juego. O sea, el juego... Tú lo juegas y dices, güey, aquí están 250 millones de... Bueno, 200, ponle tú, porque lo demás es para publicidad. Yo creo que hasta más, ¿eh? Lo que fuere. Unos 100. Va. Pero tú lo ves en el juego, en el universo, de que todo lo que sucede a tu alrededor, dices... O sea, ese research, ese motor gráfico, todo incluido ahí. Y yo digo que Activision... Que de hecho sale en septiembre, con Destiny, dicen las malas lenguas. GTA. Con Destiny es más de... Para Play 4 y Xbox One. Esta cosa de Destiny yo creo que es más... Pues es que Bungie ya tiene la plataforma, ya tiene casi todo. Estoy viendo los videos y es como... Tiene mucho el Halo-ismo ahí, de que se parece mucho. Entonces yo creo que más... El nada, estos 500 millones de dólares es pues bluff de que pues le van a pagar a X actor, le van a pagar a la publicidad, van a pagar un montón de cosas. ¿Quién sabe? Hay que darle el beneficio de la duda a Destiny y te voy a decir por qué. Bungie, neta. Es que Bungie. Bungie no trabaja mal, no es cualquier cosa. Bueno, que Spartan Assault. Aparte, es muy ambicioso lo que están tratando de hacer. Ellos atienden muchísimo a la comunidad, al igual que Emilio. Comunidad. O sea, un saludo a Emilio, comunidad. Hay que darle el beneficio ahí de la duda a Destiny. La neta es que a mí es una de las cosas que más me emocionan de este año. Y pues en un mes vamos a ver mucho y vamos a ver qué tal está. No dudes que se lleve todos los premios de Game del of the mundo, Year, ¿no? Inclusive el de nosotros, pero habrá que ver, Batman, vamos a ver. Pero Batman, ya estoy viendo el premio de E3, pero no, o sea, la verdad es que nos andan con cosas y ahorita regresando a los de Spartan Assault, es 343 Industries quien está detrás, no es Bungie, entonces... Por ahí, creo que tienen un nombre muy limpio para decir, es que han tenido tropiezos. Creo que no. No, no fue Bungie. Oigan, no. Anunciaron el Techland, los creadores de Dead Island. Anunciaron el retraso de Dying Light, un juego ahí que seguramente estaba bien pitero. Estaba, y... No, estaba. Desde el año pasado ya habíamos jugado pues algunos builds del juego y estaba bien roto. Rotísimo. Estaba bien roto, no estaba divertido. O sea, por ejemplo, tú tienes, tienes juegos ya rotos como Dead Rising 3 y es 2-2 divertido. No está tan roto, güey, Dead Rising 3. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El control está muy, muy mal hecho. Todo. Pero bueno, hablamos de Dying Light. Se llega a trabar en algunas partes. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que te digo? Pero es de lo mejor. Está 2-2 divertido. Y Dying Light... Sí, eso es. No, la neta es que Dead Rising 3 es un juego muy divertido. Sobre todo porque, medio mal hecho. Porque tiene cosas como que de humor, de ideas y humor gráfico. Y Dying Light es una onda, digamos, más en lo de Mirror's Edge. ¿Es horrible? Mirror's Edge se trata de sentir la adrenalina de ir de aquí para allá. Entonces el gameplay tiene que ser preciso, exacto. Sí. Entonces si en Dying Light pasa eso, qué bueno que lo atrasen, la verdad. A mí me emociona la idea del juego, pero qué bueno. Techland es chiquito, ¿eh? O sea, también... ellos lo retrasan y a mí se me hace inclusive afortunado que ellos digan si vamos a chambear en esto y llevamos tanto tiempo chambeando en esto, pues mejor hay que hacerlo bien, ¿no? Si tenía pedos, que me imagino que el juego ha de haber tenido mil pedos para el momento en que se supone que iba a salir, pues échenlos para atrás, no hay pedo. O sea, si ustedes creen que pueden hacerlo mejor, tómense el tiempo que el dinero les dé. ¿Y le dices lo mismo a Last Guardian? Ya la leche se cuajó. Güey, Last Guardian, ya, por favor. Bueno. Ya, yo creo que este año sí ya vamos a ver. Oigan, me da mucha hueva hablar de lo de Drive Club. ¿Realmente quieren hacerlo? Ahí lo pueden encontrar en un sitio llamado Atomics. Nada más el punto, ¿no? El punto. La gente se insultó. Es gratis, se supone. Sí, ¿no? Free to play. Pero si tienes suscripción PlayStation Plus, te dan unos extras y desbloqueas partes del juego o todo el juego. Pero si dejas de pagar PlayStation Plus, te lo quitan. Ya no puedes accesar. No, y la gente se indignó. Y por $50 tienes que... O sea, realmente estás pagando a un juego a menos $10 de full price. Uh-huh. $50. Va. Entonces, lo que pasó ahí, la gente es que... Dicen, no mames que me estás cobrando $50 y me estás dando un juego todavía medias, no chingues. Rentado. Y bueno, ya recapacitó así como, como Justin Bieber. ¡Recapacita, Justin! Ya no nos pudimos comprar ropa porque ya dijeron, no, sí, les vamos a dar el juego completo. Ya, aunque no paguen PlayStation Plus, ahí lo van a tener. Todo lo que necesitaba. Oigan, y nos escuchó Microsoft. Finalmente, Banjo-Kazooie llega... Al Xbox, no es cierto. No los emociones, Asher, eso es Ivo, eso está mal. Xbox, fíjense, Banjo-Kazooie Viva Piñata, verguísima Viva Piñata. No, no puedo recomendarlo lo suficiente. Increíble Viva Piñata y Banjo-Kazooie, baches y cachivaches, ni se diga. Llegan al Xbox One en forma de DLC. ¿Para qué juego? ¿Para qué juego? Ni yo me la creí, güey. Lo de mi entusiasmo. Ya dilo, ya dilo. Para el pésimo Kinect Sports Rivals. Y digo pésimo porque realmente ni siquiera funciona el juego, cabrón. No, la parte de Kinect. De Sports y Rivals sí funciona, en la parte de Kinect no mucho. En un Super Style Bundle que va a salir. No, Rare. Chingado, Rare, tanto potencial que se va a la basura y tú... Oigan, los Stamper están bañándose en dinero ahorita. Por ahí también salieron unos rumores de los anuncios de Microsoft super falsos de E3 2014 que decían, va a salir Rise 2. No mames, toma dos y sale Rise 2, mis palabras. Sí, sí, sí. Titanfall 2, hay uno que sí, el Halo 2 aniversario estamos seguros de que lo vamos a ver. Y que va a estar excelente como el primero, ese remake que hicieron, Ahora... ¿Tú crees, Irving, que salga para Xbox One? Yo no creo. Yo creo que va a ser un juego para 360. No manches. Te lo juro, Irving. No lo juego. Así se los digo. Si lo sacan para 360, no lo juego. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿es Halo 2 en Xbox One? Primero... El multiplayer de Halo 2. A mí me robó mi vida por fácil dos años, güey. Fácil. O sea, yo entiendo como, por ejemplo, si fueran lanzamientos simultáneos y quisieran aplicar la Ubisoftiña, como por ejemplo eso de tener Comet y Unity, que uno va a ser un Assassin's Creed para Next Gen y el otro para Current Gen, igual y sí, pero Halo 5 yo lo veo todavía más lejano, que esta edición de aniversario del 2. Yo también. Es el Monchi, entonces, ¿no? El antes. Entonces yo creo que sí, sí pueden los dos salir para Next Gen. A mí me... Ahí decían que iba a salir Battletoads y Perfect Dark. No mames, hasta creen. The fuck. Oye, pero bueno, quién sabe. ¿Qué onda con Instinct? Ajá. ¿Qué onda si hicieran Rare, güey, Rare. Igual y si sacan un Battletoads Michael Bayismo. Güey, pero imagínate ese pedo que sea tipo las nuevas tortugas ninja, güey. Michael Bayismo. Imagínate. Oye, ¿qué pedo con este Titanfall 2 multiplatform? Mira, a mí me saca de onda porque no este año. El que sigue sí, yo te lo aseguro que lo vamos a ver en E3 Titanfall para todas. Sí, para 3DS. Hace unos meses estaba, durante el lanzamiento de Titanfall, estaba yo platicando con uno de sus productores del juego en Respawn Entertainment. Y yo le preguntaba, oye, ya ¿para cuánto les gusta seguir exprimiendo Titanfall, sacándole dinero? Y por lo que más o menos me dejó ver, que obviamente no iba a dar una cosa concreta, pintaba así como que querían sacarle jugo a esta entrega unos 2 o 3 años más. Querían seguir sacando contenido. Entonces sí, no tiene sentido. El mismo Titanfall multiplataforma. Por eso, o sea, no tiene sentido de que ya vayan a sacar una segunda parte. Multiplataforma. Inclusive sí, en E3 sí. Vamos a ver un pedo fuerte de Titanfall. Uy, dinosaurios, ¿sabes? O sea, dinosaurios. Un DLC fuertísimo que van a decir la gente no, es nada, como mapitas. Relanzar casi el juego. Sí, mira, la cosa que a mí sí me... Sí, ahora sí, sí, sí le agarro como que la onda de que podría ser y ojalá que sea Rise. Uh-huh. Te voy a decir por qué, pues ahí pueden ver en mi reseña que Rise es un juego muy prometedor. Era esta onda que cuando tú lo veías en los videos, no manches que se ve increíble, y cuando lo jugabas, no manches que sí se ve increíble ese juego. Sí. Es el juego que todo Godín quisiera comprar para presumirle a sus compas que no van a entender que el juego está roto. Y el juego no sirve. Entonces yo decí mi reseña. Lástima porque el juego está pitero, está mal hecho. Está aburrido. Está mal hecho. Pero si este mismo juego, el motor gráfico, los assets, los reusaran para hacer juego. Un buen juego, por favor, y ya tendré, claro. Ya tienen mucho, mucho adelantado, o sea, y como estos nuevos IPs no las hacen en contrato para un juego nada más, aunque sea un fracaso, es seguro que vamos a ver una segunda parte, y esa segunda parte, ojalá todo este desarrollo de años que tuvieron para hacer que se viera increíble y tener un buen diseño de este mundo, ojalá hagan un buen juego, y qué padre, imagínate que se pudieran levantar este mismo año ya con la segunda parte. No creo, Irving, pero habrá que ver, digo, ¿quién sabe? Güey. ¿Quién sabe? Yo creo que ahorita Crytek ha de estar a full haciendo algo más como del tono de Crysis, ¿no? O sea, pues entre los rumores, lo más real obviamente pues es lo de Halo, Forza Horizon 2. Forza Horizon 2 yo sí lo veo súper. Sí, no, y de eso se supone que ya está en desarrollo. Obviamente vamos a ver Halo 5. The Crew. Halo Pashmina. Lo que vamos a ver, que si Halo no lo vemos, si no lo vemos neta, yo voy a decir Xbox, bye. O sea, es... una cosa que de verdad le haga competencia a PlayStation Plus. O sea, una plataforma en línea de suscripción por lo que quieras. Yo inclusive lo vería cambiándole el nombre a su mamada esa de Games with Gold. Guácala. No, sí, guácala. Sí. O sea, yo lo vería como Xbox Premium o ahí. Algo ahí. Y la neta es que se tienen que poner muy cabrón las pilas y eso quieren de que, competir con... No, y aparte su canal de comunicación, o sea, Xbox a mí Plus. Lo que me gusta... De Sony, o sea, no es por fan ni nada, o sea, yo le respeto esa plataforma, no es por fan, que tiene. Pero me encanta, güey. Esa plataforma que tiene de PlayStation tatuado. Plus y su PlayStation Blog. Y no estoy de que, qué bueno, juegos gratis a cada rato, pero o sea, está padre que den juegos y lo que quieras. Pero eso de que Major Nelson en su Twitter te diga, esta semana es gratis Peggle 2, o sea, no manches, güey, o sea. Peggle 2 está chingón. Yo sé que sí, pero es que o sea, yo, no haga Major Nelson en un tweet todo mal hecho. Más bien, yo digo, neta, o sea, no, para nada es como tirándole a Xbox, o sea, porque Xbox también tiene cosas muy buenas. Pero si yo fuera como que estas marcas, a mí me daría como que pena decir esas cosas al ver las ondas que saca la competencia. O sea, y no digo, ¿por qué no lo puede hacer? Por ejemplo, durante la época del 360, hubo un momento Xbox Live Arcade, se comía a PlayStation en los indies, ¿sabes? ¿Sí? Y ahorita le dieron totalmente la vuelta a la balanza. O sea, Xbox puede ponerse las pilas. Ya viene, ¿eh? Lo puede hacer muy bien. O sea, ya bien. Viene ahí. Ojalá y le vaya bien a Xbox One. La neta es que extraño ese feeling del 360 cuando estaba poca madre. Era cuando empezaba. O sea, empezó el Xbox vendieron las consolas y es boom, Burnout Revenge, boom, Perfect Dark Zero, que bueno, lo que sea, pero tenía online, güey. O sea, 16 jugadores. Funcionó Perfect Dark Zero. Sí, sí, sí. No, por lo que sea. O sea, pero tenía plataforma en línea padre. Fue el primero que te daba tus juegos de arcade, Joust, los clásicos. Y te daba. Aquí salió Fe, salió Braid, salió Limbo. Entonces es un pedo que tú dices, oye, si ibas tan arriba, ¿qué te pasó, Xbox? Para que ahorita, en vez de tener un blog y una página padre, tienes a Major Nelson tuiteando el juego de la semana. No, pero, pero es lo que te digo, o sea, no pueden anunciarlo con bombo y platillo porque quedan mal frente a la competencia. La neta, Microsoft, con el dolor de nuestro corazón, Major Nelson no es el spokesperson que tú crees que es, güey. No, o sea, la neta es que prefiero mil veces ver a Phil Spencer, que realmente no conozco a alguien que le caiga mal Phil Spencer, güey. Si él lo manejas como un Reggie, neta te sale Microsoft. Uy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, porque My body is ready. No como la autoroma y la autoroma. Por ejemplo, a Reggie no lo ponen en la misma posición que Iwata. O sea, Reggie sí es como que más para la broma. Y Iwata es... No, pero la broma, Iwata y sus plátanos. Iwata y directory to you. Y el sombrero, pero o sea, no es igual. O sea, nunca vas a ver un video como el de Reggie. Pero Reggie Terminator. Pero sí podría pasar por el gringo buen pedo, güey, ¿sabes? Que quieren hacer Major de Major Nelson. Major Nelson se ve que no quiere estar ahí, güey. A mí la verdad me cae muy bien Major Nelson porque él representa... O sea, representa Estados Unidos. God bless America. Es que siempre decimos eso de chiste. Cuando decimos algo como que muy gringo, decimos Major Nelson, Pepsi. ¿Qué más? Burger King. Pizza. A mí se me hace que representa más a Estados Unidos, pero buen pedo, Phil Spencer. Sí. Mira, Major Nelson es como ese Estados Unidos de Burger King. Y Phil Spencer es más bien Estados Unidos Starbucks. Puede ser que sí. ¿Brother? Puede ser que sí, brother. Oigan, hasta aquí llegamos con el Nintendomics Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí nada más para... ¿No está Alejandro Jácome por ahí? Alex. Ya se fue. Y es que por ahí el buen Jácome se aventó ahí un super video del color de NES Remix 2, haciendo referencia a Faitelson. El duende verde. El duende verde. No, el del hombre era... Bueno, ya. Vean el video, está en YouTube. Vean el video, el color de NES Remix 2. También tuvimos el review de Claudio the Game, alias Spider-Man 2. Tenemos el review del culerísimo Daylight. Mal hecho. Y tuvimos el review del bellísimo Child of Light. Y pues hasta aquí llegamos con el Nintendomics Podcast. Hay otra cosa también que pueden ver, que tenemos en Atomics. Toda la información sobre Sunset Overdrive. Sunset Overdrive. Fanta the Game. Por ahí decían. Un juego del que estuvimos esperando bastante rato. Desde el año pasado. Y ahorita como que pum, ya se soltó toda la información. Ahí está la cobertura exclusiva de primera mano de Atomics. Y un co-op, ¿no? Se aventaron ahí. También pueden ver ahí un co-op. Es un juego bastante divertido. Y ahorita que platicábamos, ¿no?, sobre a dónde irá a llegar Xbox, cuánto llegarán a vender sus consolas, este juego me parece que puede cambiar verdaderamente el panorama de Xbox One. Pueden hacerlo. Todavía no hay fecha, pero va a salir en otoño de este año. Ahorita en E3 obviamente lo vamos a poder jugar. Seguramente van a presentarlo de una manera muy increíble. Y pues es lo que platicábamos, ¿no? Como que este maizorismo de Insomniac, pero con humanos. ¿Qué puede ser mejor que eso? Sí, no, Ratchet & Clank. Y aparte toda la onda de las armas está presente. ¿Quiénes son los reyes de hacer armas locas? Sí, Insomniac. Y ahí lo del teddy bear me trabó. Uf, con dinamite, todas esas cosas. Entonces es un juego que está como que teniendo una recepción mixta, como decimos por ahí, porque o lo odias o lo amas. Sí. No he visto como gente que pueda hacer como que... Yo no conozco a nadie que lo odie, de hecho. Yo sí he visto como que algunos comentarios de gente que dice, pero... Que dicen que lo odian, pero porque no se sientan como que a verlo. Que dicen, otra cosa de Xbox, guácala. ¿Por qué vas a decir eso? Porque vieron Loco Psycho. Ajá, porque vieron Loco Psycho. Sí, yo creo que ese es como que el pequeño gran problema de este juego. Hombre. Que tiene un look un poquito bastante como que Kinect Sports, como Loco Psycho. A mí me encantó todo el estilo gráfico de Sunset Overdrive. Aparte, el humor este brutal que tienen donde rompen la cuarta pared. Que de repente te aparecen como que letras tipo cómic. Sí. Que de repente hay una explosión y dice boom, la explosión. Tú le disparas. Que se ven las rayitas atrás de él cuando va en chinga. Que tú le disparas y aparece como que la palabra headshot con sangre y estas cosas. Hay unos. Fíjate el humor que me encanta de este juego, que cuando tú mueres, como en cualquier juego, tú responeas, haces el respawn, vuelves a aparecer. Y en este juego, hasta ese tipo de detalles cuentan. haz de cuenta que cada que hay un respawn es diferente. Ah, sí, de que sale un ovni, luego de que unos güeyes como que te secuestraron y te avientan. Ajá, y te, o sea, llega, haz de cuenta eso, que en vez de aparecer así como si nada, llega una van y te avientan así como que te secuestraron, que no sé. Humor. Luego tienen esas cosas como que luego aparecen unos portales tipo portal y tú caes por uno y por otro y luego al suelo, un ovni, luego sale un sarcófago, todo es tu humor. Me gusta, a mí me encanta cuando, o sea, no digo... no, obviamente no lo estoy comparando con Goat Simulator, porque Goat Simulator es una cosa muy aparte, pero me gusta que se incluya este fenómeno de los memes del internet los videojuegos, güey. Yo sí lo aplaudo. Digo, ah, qué chido. O sea, no todos, obviamente. En 10 años vamos a decir que... ¿Qué pasó? Pero ya me urge poder jugar Sunset Overdrive en el Xbox One. Mario Kart. Y Mario Kart en el Xbox One también. Sí, es como con emulador. Oigan... ¿algo más que se me pase, Irving? O... Pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. De verdad, ahí déjenos sus comentarios. Ahorita tenemos un rato haciendo el podcast de transmisión en vivo a las 5 de la tarde. Hemos estado preguntándoles como que a qué hora les gustaría más. Entonces, por ahí, por favor, díganos si les gustaría más en la mañana, quizá al mediodía, un poquito más en la noche. Sí, vemos que mucha gente de por ahí dice que a las 5 a veces no está, ¿no? Pues que también en viernes a las 5 nos pasamos de lanza, ¿no? Pero pues es que es el momento en el que podemos hablarles de todo el resumen de la semana. Claro. Entonces, no le podemos decir el resumen el miércoles. Aparte, sube a SoundCloud, pueden escucharlo después de las 5 a la hora que quieran, pueden escucharlo donde sea. Es más, un saludo a los que bajaron de SoundCloud. El viernes a las 5 ya no hay nadie en la oficina porque todos se fueron a pistear. Güey, quedan en la oficina. Es que mucha gente dice, es que todavía no salgo del trabajo. Pues escúchalo en el trabajo. Ay, sí. Pues que lo escuchen en el trabajo. Pueden hacerlo. Nosotros lo hacemos en el trabajo. Además, nos cae muy mal la gente que se va temprano del trabajo en viernes porque todos nosotros nos quedamos bien tarde. Oigan, y en exclusiva viene muy pronto un Atomics Live especial de Mario Kart. Con toda la bandera, menos Artemio. Artemio se va de vacaciones. Ah. Se va a la vacación, pero va a estar Rollman, va a estar Yoshi, va a estar por ahí toda la buena onda. Vamos a tenerlo no a fin de mes, va a salir antes. Va a salir antes de fin de mes, pero quisimos tener como el espíritu, el viejo espíritu de Atomic Life, de tener las cajitas de los juegos, de tener todo ahí presente en la mesa. Y la neta es que esperemos que nos acompañen. No va a estar, repito, no va a estar Artemio, pero ahí va a estar el buen Rollman, va a estar Yoshi, va a estar Puni. Entonces, la neta es que va a estar chido. ¿Van a andar chidos? Vamos a andar chidos. Mucha gente nos pide en Atomic Live que dónde está el after y que dónde está el after. Ya no hay after, pero me aproveché del after y creé un podcast totalmente dedicado al off-topic. Por ahí, si lo quieren escuchar, pero hasta aquí llegamos con el Nintendomics Podcast 018. Muchas gracias a Jorge Díez. De los mejores podcasts en los que he estado. Muy amena la plática. Muchas gracias a todos. Gracias por tu panto rosa, sí, Jorge. Sí, o sea, sí, yo creo que fue lo que hizo la diferencia. Bueno, muchas gracias. Tomen mucho café. Irving Pérez. Hasta luego, muchachos. Yo soy Asher y hasta aquí llegamos con Atomics Podcast. Bye. Bye.